El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 16 una ofrenda floral ante restos mortales de la investigadora del Instituto de Metales No Ferrosos de la Académica Estatal de Ciencias, Hyun Yong-na, heroína del trabajo, profesora titular y doctora, en expresión de profundo pésame por su fallecimiento.